déjame hacerte un poema. Bien amado Salvador, déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Un estado de shock no es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana. La doctrina del shock. Que nos han contado un cuento sobre cómo estas medidas radicales han triunfado en el mundo, que no se han propagado de la mano de la libertad y la democracia, sino que han requerido shocks, crisis y estados de emergencia. Milton Friedman entendía la utilidad de las crisis. Solo una crisis, real o percibida, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Primera puesta a prueba, Chile. Fue en Chile donde los seguidores de Friedman aprendieron a explotar un shock o crisis a gran escala. Por lo general, los voceros del neoliberalismo, los publicistas oficiales, ni siquiera mencionan a Chile. Empiezan a contar la historia a partir de Thatcher y Reagan, porque eso queda mucho mejor. En los años 50 y 60, las medidas progresistas de desarrollo en Chile eran un modelo para la zona. El gobierno invertía en salud, educación e industria. Las empresas estadounidenses temían por sus inversiones. Como respuesta, el Departamento de Estado comenzó a becar a estudiantes de Chile y el resto de Sudamérica para que estudiaran economía de libre mercado con Milton Friedman. La Universidad de Chicago tenía un convenio con la Universidad Católica de Chile que permitía a muchos chilenos venir a Chicago, donde les impartíamos formación y se doctoraban. Los estudiantes regresaban a Chile a dar clases. El Departamento de Economía de la Universidad Católica en Santiago se convirtió en una mini escuela de Chicago. Arnold Harberger, el economista que dirigía el programa, se describía como misionero totalmente entregado. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Comenzó a fraguarse un golpe militar. Los Chicago Boys chilenos se pusieron a trabajar en un programa económico de 500 páginas llamado El Ladrillo. Con dinero de Estados Unidos, se hizo todo lo posible por desestabilizar la economía. se declaró una huelga de camioneros que paralizó fábricas y tiendas. Hubo un golpe de Estado fallido el 29 de junio de 1973. Después, el 11 de septiembre, bajo el mando del general Pinochet, el ejército asaltó el Palacio Presidencial. El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios, el golpe era una guerra. Y desde luego estaba concebido para parecerlo. Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor. Inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Los Chicago Boys entregaron a Pinochet el ladrillo, su plan económico. Los días siguientes, más de 13.000 opositores fueron detenidos y encarcelados. Recluyeron a miles de presos en el Estadio Nacional y a muchos los torturaron. El mundo fijó su mirada en Chile. ¿Cuántas personas? El guerrero, más de 5.000. 5.000 personas. Como 10.000 hay. A principios de noviembre liberaron a 5.000 presos. A los 900 que quedaron los trasladaron a otros centros de detención. Después, la FIFA dejó a Chile jugar una eliminatoria para el Mundial de Fútbol en ese mismo estadio. Su rival, la Unión Soviética, se negó a jugar allí, así que se permitió a Chile marcar en portería vacía y clasificarse para el Mundial de 1974. Lo hacía Chavaco Aldeo, lo hacía Galo Reynoso. Ah, porque fueron tocando sin adversario hasta el otro lado. El encapuchado salía de ahí, de donde estaba una de las puertas de acceso a la cancha, ¿no es cierto?, acompañado por una patrulla militar, y empezaba a recorrer la pista mirando a la gente que estaba, y de repente se paraba frente a un grupo, indicaba con el dedo a alguna persona, y esa persona era sacada de ahí. Me llamo Juan René Muñoz Alarcón. Soy ex dirigente del Partido Socialista. Renuncié porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Hice denuncias en la prensa y en la radio, lo que significó ser perseguido por la gente del partido. Los de inteligencia me recogieron, me escondieron, me alimentaron. yo ya estaba en las últimas. Yo ya estaba en las últimas. Después fui llevado para reconocer gente. Lo hice por rabia contra los que me persiguieron. Los servicios de seguridad me encapucharon y me pasaron por las diferentes secciones donde estaban los detenidos. Reconocí a harta gente. Muchos de ellos murieron y yo soy responsable de sus muertes por el solo hecho de haberlos reconocido. Solo el hecho de haberlo reconocido. Luego se me sacó a la calle a reconocer gente. Después se me llevó a Colonia Dignidad. Ahí funciona un centro de adiestramiento de inteligencia nacional regido por alemanes nacionalizados. Tienen un verdadero regimiento que cuenta con aviones, ambulancias, correo y cárceles subterráneas. Ahí se me preparó para hacer contrainteligencia. Se me ocupó en tareas de cazar gente, interrogarla, torturar y matar. Cazar gente, torturar y matar, Reconozco que cuando empecé lo hice por venganza. Después, debido a la situación que vivía y a lo que tuve que hacer, reaccioné. Y traté varias veces de salirme, cosa que no ha sido posible a la fecha. Porque se entra, pero no se sale. Cuando los servicios de inteligencia lo copan a uno, uno no puede liberarse de ellos. Uno no puede liberarse de ellos. Yo ahora mismo en la actualidad, me desconozco. Yo ahora mismo en la actualidad, me desconozco, He participado en la desaparición de algunas personas. Muchos fueron dados de baja por el aparato ejecutor en Peldehue. Lo otro importante es la chapa. Cuando se detiene un hombre, por ejemplo, caigo yo, Juan Muñoz Alarcón, ellos le colocan una chapa, le colocan Francisco López Aguirre. Y por eso cuando se hace un recurso de amparo, no se ubica nunca el nombre. Pero lo que pasa es que el hombre está detenido. El hombre está detenido. Le queman su documentación y le ponen una chapa. Otras veces, cuando se niegan a colaborar, le hacen una chapa a cualquier hombre de seguridad. Este sale del país con la documentación del detenido. Queda registrado oficialmente su salida y así, posteriormente, el detenido es ejecutado. Estoy un poco nervioso porque sé que esto para mí significa la muerte. Eso lo tengo bien claro. Porque cuando uno no sirve, es mejor silenciarlo. Cuando uno no sirve, es mejor silenciarlo. Quiero dejar constancia. Jurar si es necesario. Los detenidos están vivos. en malas condiciones físicas. Quiero dejar constancia. El shock económico. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys, suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. Gracias. Muchas gracias. Para poder imponer estas políticas económicas, había que sembrar el miedo hacia un enemigo. Tampoco creo yo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Según Friedman y Harberger, la economía de libre mercado era indisociable de la libertad y la democracia. Pero en Chile, donde sus ideas se estaban aplicando en el contexto de una dictadura militar, no era así. Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Antes de que pasara un mes, Letelier murió en un atentado con coche bomba. Buenas tardes. Una potente explosión ha destrozado un coche que circulaba por el normalmente tranquilo Embassy Road de Washington. El chileno era Orlando Letelier, ministro de Exteriores durante los últimos meses del régimen marxista del difunto Salvador Allende. Damos paso a Richard Roth. Michael Townley, miembro de la policía política secreta de Pinochet, estaba detrás del atentado. Había entrado en Estados Unidos con pasaporte falso y la CIA estaba al corriente de ello. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena, como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Pese a su confianza, Townley fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el asesinato de Letelier. Pinochet gobernó Chile como dictador durante 17 años. Pero en una entrevista en que se sinceraba, Harberger seguía negándolo. Un gobierno represivo no puede durar mucho tiempo en el marco de un sistema de auténtica libertad económica. El año del asesinato de Orlando Letelier, se le concedió a Friedman el Premio Nobel de Economía. Saben, tienen una idea totalmente deformada de lo que pasó. Les explicaré un par de cosas. En primer lugar, universidades chilenas me ofrecieron dos títulos honoríficos antes de que yo viajara allí. Rehusé aceptarlos porque dichas universidades se financiaban en parte con fondos públicos y yo no quería dar en ningún caso la impresión de que apoyaba el régimen político de Chile. No soy representante de Chile, no soy asesor de Chile, ni tengo responsabilidades para con el gobierno de Chile. Y ahora le cedo la palabra al profesor Milton Friedman. Friedman, vete a casa. Friedman, vete a casa. Lamento este incidente. Podría haber sido peor. La revolución se propaga. El propósito de la doctrina del shock es contar una historia alternativa de cómo esa oleada salvaje de capitalismo puro e incontrolado que estamos viviendo llegó a dominar el mundo. Soy hermana de Domingo Cubillos Guajardo, detenido desaparecido el 19 de enero de 1974. Soy esposa de Ismael Darío Chávez Lobos, detenido y desaparecido el 26 de julio de 1974. Soy esposa de Uldarico Donaire Cortés, detenido y desaparecido el 5 de mayo de 1976. Soy esposa de Pedro Silva Bustos, detenido y desaparecido el 9 de agosto del 76. Soy hija de Víctor Díaz López, detenido, desaparecido desde el 12 de mayo de 1976. De Pablo Neruda, aunque los pasos toquen. Aunque miles de voces se escuchó una detonación. En este momento está el GOPE, están los equipos especializados, están desarrollando la investigación preliminar y aparentemente se trataría de un artefacto explosivo. De la estación Escuela Militar, del metro, con una posible explosión en uno de los restaurantes. Efectivamente, al llegar nos encontramos con 7 lesionados al interior del restaurante. Mira, por suerte está viva, eso es lo que me importa. ¿Cómo fue lo que sucedió? Horrible, horrible. Le tocó ver la explosión y le tocó ver a la gente volando por el aire, o sea... No puede ser que en el país hayan asesinos que intenten afectar a gente que usa cotidianamente lugares públicos. Ya tenemos identificado el auto en el cual escaparon. Vamos a querellar por terrorismo. Esto es una cosa que el gobierno no va a permitir. Y vamos a perseguir a gente que ha intentado asesinar a otros ciudadanos que estaban almorzando y trabajando. Eso no lo vamos a permitir. Se identifican algunas características de algunos sujetos sospechosos y en este momento se están realizando todos los cursos de acción para tratar de determinar la participación de estas personas. Amputación traumática y trauma acústico fue la tónica, junto con fractura de extremidades inferiores. Fue la tónica de los pacientes que nosotros pudimos ver y evaluar y tratar en el lugar. Abro el ventanal y miro y venía toda la gente, pero no sé si me impresionó más el estruendo, la explosión o ver la reacción de la gente, porque la gente era histeria colectiva, histeria colectiva, histeria colectiva, histeria colectiva. ¿Quién puso la bomba? Apenas supe lo del bombazo en el sector de Escuela Militar en un bulevar aledaño al metro de Santiago, se me vino a la mente una parte del libro de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. En el brillante texto, la sociedad había decidido prescindir de las autoridades políticas negándoles sus votos en las elecciones, negándolos no con inasistencia al sufragio, sino que con votos blancos y nulos que superaban holgadamente a los partidos políticos que se disputaban el gobierno. El poder político, ante tal afrenta ciudadana, decide retirarse de la ciudad, que además era la capital de ese país imaginario, dejándola al abandono de los anarquistas internacionales que habían propiciado ese batatazo eleccionario desde las tinieblas libertarias. ¿Cuál fue la respuesta de la ciudad y sus habitantes ya sin autoridades e incluso sin policías que también habían sido sacados por los gobernantes para facilitar el caos? Lucidez. La comunidad sigue su vida de forma normal y con ello demostraba que la autoorganización para administrar sus vidas y el territorio eran posibilidades ciertas, eran las acciones que estaban ocurriendo. La lucidez, la claridad comunitaria para abordar la resolución de problemas colectivamente, pensando en el beneficio de toda la población y no solo de unos pocos privilegiados, era la característica de las acciones. ¿Qué hizo el gobierno ante la consciente respuesta de la ciudadanía y la inexistencia de saqueos, violencia y sangre esperada en las calles de la ciudad? Puso una bomba en la salida de una estación de metro. Su intención, sembrar el caos y facilitar la petición de autoridades y policías que resolvieran las condiciones de inseguridad. La nueva respuesta de la comunidad, nuevamente, la lucidez y el trabajo asociado en la resolución de problemas. El miedo. Otra asociación que hizo mi mente con esto del atentado terrorista fue el grupo Patria y Libertad y las acciones de la extrema derecha por generar un ambiente de inestabilidad en momentos que se planteaban cambios estructurales para que el país fuera más de todos y todas. Ante eso, la respuesta de los poderosos fue implacable con una serie de atentados, con campaña del terror en los medios masivos, con desabastecimiento, con los métodos que establecieran el germen del miedo por parte de la población para que, a través de nuevos mecanismos de control social y mayores potestades a las policías, se pudieran establecer las necesidades de solicitar la acción de la milicada para detener el caos y el desorden en el que estaba sumido el país. Hoy, ni de cerca tenemos un gobierno como el de Allende. Las únicas semejanzas serían que los gobernantes de ayer y hoy eran doctores y socialistas. Pero las políticas que se llevan a cabo actualmente no guardan relación con las transformaciones más profundas que estimulaba la unidad popular. Pero así y todo, desde la codicia y egoísmo derechista y empresarial, desde la libertad económica caracterizada hasta la caricatura por Axel Kaiser, se considera que las reformitas que plantea el gobierno serían el germen de una futura realidad marxista, maoísta y estalinista que se va incubando lentamente en el país. Y claro,

tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Estimados auditores, no quiero darme las de psicólogo, pero en las reacciones políticas en relación al bombazo que afectó a una estación del metro y por el cual resultaron heridas 14 personas, observo en algunos cierta complacencia con lo ocurrido. No sé, pero se les nota en la cara, en sus comentarios escritos, que parecieran estar disfrutando por la posibilidad que esta bomba les ha dado de criticar al gobierno y, por cierto, imputarle a su plan de reforma cierta responsabilidad en este acto terrorista. Como si no les hubiera bastado con la campaña del terror económico que han puesto en práctica a través de los medios de comunicación que controlan, hoy aprovechan el bombazo para advertir, más que para advertir, para patrocinar, para situar la idea de que ahora Chile no es un lugar seguro, ni siquiera para venir de turismo, menos todavía para invertir. Baste observar del titular del diario La Segunda, el retorno del miedo, así como leer los comentarios, especialmente el de un Hermógenes Pérez de Arce, para observar la complacencia finalmente de estos actores con la detonación de esta bomba, cuando esta les sirve para reforzar su oposición a los cambios que se discuten en el Congreso, como la reforma tributaria y la educacional, así como por la posibilidad que les da la misma bomba también de detener el avance hacia una nueva constitución y otras transformaciones. Si uno tuviera que hacer un análisis respecto de quiénes se vieron más favorecidos con este bombazo, sin duda tendríamos que concluir que son los sectores políticos de derecha, ¿no es cierto?, y todos los refractarios a los cambios. De la misma forma, hasta observamos la complacencia que les produce la bomba a los más acérrimos pinochetistas, como esos diputados y senadores UDI, que por estas fechas recuerdan con nostalgia al tirano que los cobijó y los dejó instalados en la política, y que ahora ven con horror que pueda Chile darse una nueva constitución, una reforma laboral y otros cambios, cuestiones y objetivos que los encabrita al extremo. Existen unos pocos, pero existen, dirigentes de derecha que sinceramente lamentan lo ocurrido, aunque también aprecian que esta bomba podría retardar y desahuciar la voluntad reformista del gobierno, así como nos faltan también al interior de la propia nueva mayoría voces alarmistas que tienen la misma voluntad de dejar todo empantanado hasta resolver primero los problemas de seguridad que han surgido, ¿no es cierto?, con esta detonación. El pésimo desempeño de las instituciones como Carabineros, la Policía Civil y las Fiscalías, me temo que será recompensado con más recursos e infraestructura en vez de patrocinar el gobierno cambios drásticos en los mandos y los modos operandi de estas instituciones. En vez de castigar su crónica ineficiencia y poner fin a su complicidad con la existencia de encapuchados y otros grupos extremistas, que a juicio de nosotros, de este observador por lo menos, no sería extraño que fueran organizados desde las propias policías. Como en más de una oportunidad se ha notado, incluso se ha confirmado la relación de alguno de estos encapuchados con los con las policías, con los servicios de seguridad. Un cambio en los procedimientos es lo que debería impulsar el gobierno en respecto a estas policías, que son sindicadas en el mundo como las más violentas y represivas, a juzgar por el trato que, la televisión extranjera ha observado respecto a las manifestaciones estudiantiles y contra los modestos comuneros de la Araucanía. procedimientos por lo demás que se han heredado del régimen terrorista de Pinochet y las Fuerzas Armadas, que se impuso hace 41 años en nuestro más cruento episodio nacional, como el 11 de septiembre y el bombardeo a La Moneda. Procedimientos que implican el maltrato constante al pueblo, las mentiras flagrantes a la hora de calcular, por ejemplo, el número de los manifestantes que salen a las calles, y en ese procedimiento tan recurrente de cargar, en jerga policial, de cargar a los detenidos con acusaciones que después se desbaratan en los tribunales, coludido, por cierto, con fiscales indecentes como el del caso Bomba, que, bueno, después de una amplia parafernalia, hizo el más soberano ridículo en los tribunales, que no imputaron a ninguna de las personas que habían sindicado como autores de las bombas el fiscal. Ojalá que el gobierno no caiga en la trampa de todos estos hipócritas de hoy, que le están pidiendo mano dura y cuya impunidad hoy es el mayor aliciente para el desarrollo de grupos tan desquiciados como los que atentaron en el metro, y que grupos que fueron parte, por lo demás, del régimen del terror que tuvo bajo el miedo a Chile durante 17 años. Ojalá que el gobierno encuentre luego a los autores de este bombazo, puesto, por lo demás, al paso de chilenos comunes y corrientes, lo que lo comprueba como un acto terrorista. Pero que asuma que si quiere el gobierno desalojar la violencia y el terrorismo, todavía tiene mucho que hacerse para combatir la impunidad de estos senadores y diputados que se refocilan hoy con lo acontecido y añoran el peor de los terrorismos, el terrorismo de Estado, para combatir estas acciones que hoy condenan desde la hipocresía, cuando saben que los siniestros que pueden ser y eficaces los terroristas de ayer para infiltrar incluso a los jóvenes incautos de izquierda, descorazonados por lo que ocurre y sin rumbo para hacerlos acometer estas graves acciones. No haya hacer cosas que los que hoy están en el gobierno puedan ceder a la tentación de aplicar más represión o una represión desmedida e insensata que a la postre desate más violencia, como ellos mismos, tuvieron la oportunidad de comprobar décadas atrás. En este acto terrorista que condenamos nuevamente, ojalá nos sirva de excusa a aquellos sectores complacidos con los atentados que pueden haber tenido claramente el objetivo de empañar, desacreditar las justas conmemoraciones del 11 de septiembre para blanquear su responsabilidad, la enorme responsabilidad que justamente tienen en el desarrollo del terrorismo, todos estos hijos de Pinochet. Observe usted bien hoy la lectura de los diarios, por ejemplo, observe la orientación de los canales de televisión, de los noticiarios, y va a darse cuenta la forma en que este bombazo está justamente dándole una tribuna privilegiada a los opositores del gobierno, a los que primero desarrollaron el terrorismo económico y ahora, quieren hacernos creer de que Chile vive en una completa inseguridad. Observe usted, ¿no es cierto?, a quién sirven estas bombas, sino, a justamente a los que son refractarios a todos los cambios. Y cómo han aparecido oscuros personajes que incluso estuvieron vinculados a los actos represivos de la dictadura para opinar ahora y recomendarle al gobierno lo que hay que hacer al respecto. ¡Ojo, autoridades! ¡Ojo, autoridades! Lo lógico es que aquí hubiera habido sancionados de parte de las policías que no son capaces de prever y controlar estos actos, cuando ya llevamos 300 bombazos que no se resuelven sus autores. Es como para ponerse a sospechar si no son

La implementación de un sistema económico basado en el libre mercado se ha tratado de regular en materias como competencia, consumo, medio ambiente, mercados financieros. A pesar de esto, casos como Celulosa Arauco, La Polar, colusión de farmacias y cascadas da cuenta de falta de restricciones a los privados. Nuestro sistema educacional ha crecido muy fuertemente en cobertura. Se ha notado una fuerte inversión privada, pero a costa del lucro y en detrimento de su calidad. Hoy la necesidad de fortalecer a los actores públicos de la educación es irrefutable. Hoy no existe un sistema político definido en democracia. Se impulsan cambios en el sistema electoral para integrar a otras fuerzas políticas, aunque eso no elimina la negociación entre bloques mayoritarios. Cambios parciales, ya que pendiente está el debate de una nueva carta fundamental. Hoy existe una suerte de despertar. Muchas demandas se expresan y algunas han sido incluidas en el programa de gobierno. Michelle Bachelet, al asumir el mandato, señaló tres ejes: reforma tributaria, reforma educacional y una nueva constitución, sobre la base de una mayoría que votó por ella. Los más de 3 millones de personas que votaron para que regresara al poder contrasta con quienes viabiliza el programa. De 158 parlamentarios en el Congreso, 5 son los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se cimentó el acuerdo por la reforma tributaria. 5 chilenos destraban la opción electa de más de 3 millones. Una réplica de esto es la inclusión de figuras de arriendo de establecimientos en el marco de las negociaciones que lleva adelante el mismo gobierno por la reforma educacional. Así, ¿qué podemos esperar de cara a la nueva constitución que fundaría las bases de un nuevo país en democracia? Esta pregunta parece hoy sepultada bajo la palabra miedo, bajo la palabra seguridad, bajo la palabra bombas, bajo la palabra terrorismo, que hoy copan la agenda política y niegan la visibilidad de los detalles de cómo se llevan adelante estas reformas. Así, el escenario está uniformado en torno a la seguridad y queda la sensación que muchas cosas de este capítulo oscuro de la historia se mantienen vivas. Esto obliga a pensar que ante tanta resistencia a las reformas oficialistas, se ve casi imposible plantear la necesidad de cambios aún más profundos, cambios estructurales en el país, y que finalmente permitan superar ese momento gris y amargo que hoy cumple 41 años. Esto fue El Galeón Clandestino. Ante estos hechos, todo me cabe decir a los trabajadores que la semilla que entregáramos a la conciencia no podrá ser cegada definitivamente, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Superará otros hombres este momento gris y amargo para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake.